recorriendo los pueblos de Chile. Allí van los maravillosos, desde Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó. Llegamos a la bonita ciudad de La Serena, pasando por Coquimbo, Ovalle, arribamos a la gran capital, Santiago de Chile. Señoras y señores, los auténticos y originales maravillosos. Producciones. Y somos los maravillosos de José Villanueva. Todos prometiendo, dice. Te prometí. Claridad Producciones. Mix Leopoldo. ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Cómo pude enamorarme sorpresivamente así? Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Eso, para mi Mari. Exclusivo para Radio Carnaval. Mari es mi amor, solo con ella vivo la vida. Yo sé que nunca nadie va. Quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude.